XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Abril Tigre, Luis Alba, Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo, y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! El tigre de Hong Kong había sido informado de que Calimán aún estaba con vida. El siniestro y desconocido personaje, envuelto siempre en una gran piel y oculto el rostro con una cabeza de tigre, había escuchado de labios de Li Hara y Lon Mao cómo la princesa Jasmine había facilitado la fuga de Calimán y cómo había revelado el secreto que envolvía a Lon Mao, aquel brutal asesino que podía convertirse en tigre al conjuro de las malas artes y la misa negra. El tigre de Hong Kong debía no hacer el menor daño a Jasmine por ser ella descendiente de nobles. Pero el siniestro personaje no se olvidaba de Calimán y estaba seguro de que él mismo se iría hacia la muerte por su infatigable afán de continuar la investigación. ¿Cuáles eran los planes del tigre de Hong Kong para matar a Calimán? Ni siquiera Lon Mao y Li Hara podían saberlo. Era algo que se fraguaba en la mente del feroz y siniestro tigre de Hong Kong. La joven Tagashi Chan recobraba al fin el conocimiento. Víctima aún de un temor que no acertaba a comprender, interrogaba a Calimán. ¿Qué había sucedido anoche? Mis recuerdos son tan confusos que no sé si he vivido la más horrible pesadilla o todo ha sido cierto. Suérense, Tagashi Chan, que ahora está en nuestro hotel, lejos de cualquier peligro. ¿Pero qué fue lo que pasó anoche? Lo último que recordar perfectamente fue que alguien trataba de ahogarme colocando éter en la cara. Después, tengo una confusión de ideas y sucesos. No sé si fue un sueño, pero recordar que estaba a punto de ser atacada por una serpiente venenosa y... ¿Eso fue la verdad? ¿Sí? Silencio, jovencito. No debes alarmar a nuestra querida Tagashi-chan. Cualquier peligro que acecha fue producto de un mal sueño. Pero qué animal. Oh, vaya, un mal sueño. Así fue lo que tuvo anoche, Tagashi-chan. Es verdad que unos desconocidos trataron de secuestrarla, pero afortunadamente pude rescatarla sin peligro alguno. Sin peligro alguno. Eso es lo más sorprendente que he escuchado en mi vida. El pequeño Solín fruncía el entrecejo al recordar los terribles peligros que habían vivido la noche anterior. Y le asombraba escuchar que Calimán afirmaba no haber sucedido nada peligroso. De seguro, mi señor y amigo Calimán, considera que todo lo que sufrimos anoche fue un juego de niños. Es el colmo. No debe preocuparse de nada, Tagashi Shari. Aunque durmió plácidamente, no se necesita de mayor descanso. Quédese tranquila que no hay peligro alguno. ¡Es el colmo! ¿Qué sucede algo, Solín? No, nada, señor. Que prefiero salir a la terraza a disfrutar de un poco de sol. La mañana parece muy aburrida. Solín se apartó de Calimán visiblemente enfadado. No acertaba a entender la serenidad y tranquilidad de su amigo. Llegó hasta la amplia terraza, desde donde se dominaba la maravillosa bahía de San Francisco, y se apoyó sobre los codos con gesto de enfado. Calimán miró intensamente con sus azules ojos el rostro hermoso de Tagasi Chani, que mostraba las huellas de una noche de angustia. Calimán, presentí que le oculta algo. Advertiste anoche. Tagasi Chani, le prohíbo hablar un solo momento más. Es tiempo ya de que se olvide de angustias y temores. ¿Debe guardar reposo? Es temprano aún, puede dormir un par de horas. Había tal expresión de serenidad en el rostro de Calimán, tanta confianza en la expresión de su mirada, que la joven Tagasi Chani se atrevió a sonreír débilmente, como niña que se siente amparada y segura. Calimán, ¿por qué preocuparse de cuidarme? Una mujercita tan adorable como usted parece... que no, pero... no uno, sino todos los hombres se preocupan por borrar cualquier instante de duda y congoja que viene a inquietarla. Además, es un juramento. Un juramento que permanece vivo en mi corazón. Sí. Ante el cadáver de mi padre, juró que vengaría su muerte. Más que una venganza, es el afán por hacer caer el peso de toda la justicia contra el cobarde asesino. El viejo Song Wai merece que se le haga justicia. Pero no hablemos más de cosas tristes. Quédese tranquila y borre de su mente cualquier mal recuerdo. Esos ojos negros, hermosos y expresivos, deben quedarse buscando el reposo. Calimán deslizó suavemente su recia y musculosa mano sobre la piel nacarada de la joven Tagasi Chani. Y ella, el incontenible impulso de agradecimiento y cariño, besó suavemente la palma de su mano. Gracias. Gracias, Calimán. Duerma tranquila. Duerma, Tagasi Chani. Calimán se apartó del lecho y al ver a Tagasi Chani en dulce abandono, la expresión de su rostro se tornó preocupada y pensativa. Pobre chiquilla, ignora que ahora es cuando mayor peligro corre su vida. Y la nuestra también. El sol bañaba de luz la amplia terraza. El pequeño Solín, recargado sobre la balaustrada, se entretenía mirando el interminable desfile de autos que cruzaban calle abajo. Pero una voz familiar le hizo reaccionar. Una vista incomparable, ¿verdad, Solín? Calimán. Desde aquí se domina gran parte de la ciudad. Luz hermosa. Nadie podría imaginarse a simple vista que ciudades tan hermosas como esta están bajo la amenaza de delincuentes sin escrúpulos que no vacilan en cometer las peores fechorías para satisfacer sus pasiones. Calimán picaba sus azules ojos a todo lo ancho del panorama citadino. Enfundado en su blanca casaca de seda con botonadura de oro y coronada la testa con el blanco turbante donde brillaba con verdes matices una esmeralda, Calimán volvía a ser el personaje distinguido. El hombre pulcro de finos modales y sonrisa cautivadora. El pequeño Solín lo veía en silencio. Le parecía imposible que la noche anterior hubiera estado a punto de ser asesinado. Al verlo así, en su porte altivo y gallardo, con el rostro a pleno sol, Solín lo recordaba como la primera vez que lo había visto en el Cairo. El muchacho apretó los labios queriendo contener una pregunta que pugnaba por brotar. Pero después, con descaro infantil, se situó frente a Calimán para decir... Señor... Sí. Solín apretó nuevamente los labios. Una lucha interna se libraba en su mente. Calimán lo miró con una sonrisa comprensiva. ¿Qué sucede, muchacho? Hace varios minutos que quieres preguntar algo y no te decides. ¿Qué pasa? Te escucho. Bien. Se trata de una pregunta que... ¿Qué tal se afronta, pero que está girando aquí dentro de mi cabeza y tengo que dejarle en libertad cuanto antes? Bien, te escucho. Señor, ¿qué es lo que te obliga a exponer la vida? ¿Cuál es el afán de convertirse en símbolo de la justicia? ¿Por qué eres capaz de exponerte a los peores peligros? ¿Es que no aprecias la vida? Calimán miró con gesto grave al pequeño Solín. Sus azules ojos se convirtieron en gotas de viva emoción al darse cuenta de la profundidad de aquella pregunta nacida en los labios de Solín. ¿Qué es lo que me obliga a exponer la vida? El mismo deseo de disfrutar de la vida, Solín. No comprendo. Es maravilloso disfrutar la vida, pero para ello debemos hacerla digna de vivir. Debemos hacernos merecedores de ella. Cada uno tenemos la obligación de hacer del mundo un lugar donde se pueda disfrutar de los derechos y libertades del hombre. Pero tú lo tienes todo, señor. Fortuna, juventud, salud, todo. Bueno, pero hay quien no tiene nada, o muy poco. Hay quien padece y es sacrificado por otros que ambicionan y sacian sus bajos instintos. Y si, como dices, lo tengo todo, debo hacer algo para ayudar a los que carecen hasta de su más elemental derecho de justicia. Si cada uno de nosotros se concretara vivir sin hacer daño al semejante, el mundo sería maravilloso. Pero por desgracia existe un bajo mundo. Un mundo de delincuentes que roban, que esquilman, trafican con el dolor y matan para conquistar algo que no les pertenece. Y son muchos los que caen en sus garras. Y son ellos los que merecen toda la ayuda que podemos prestarles. Pero señor, existen leyes que son infringidas. No, la policía los castiga. Cierto, sí, pero créeme, Solín, que no hay mejor policía que la conciencia de uno mismo. Hay quien ignora esa voz de la conciencia y comete delitos. Cada uno de los seres humanos tenemos la obligación de recordar esa conciencia olvidada. Si cada uno de nosotros cuidara de la libertad y derechos de nuestros semejantes, el mundo sería maravilloso, Solín. Ahí tienes la respuesta del por qué lucho por hacer respetar la justicia. No espero conquistar galardones, ni fama, ni agradecimiento. Me basta con saber que cumplo con un deber que mi conciencia me impone. Solín escuchaba en silencio. Las palabras de Calimán habían abierto un nuevo camino en su mente infantil. Ahora empezaba a comprender más a su amigo. Y aprendía también a respetarlo con mayor afán. La recia y musculosa mano de Calimán jugó con el enmarañado cabello del muchacho. Me alegra que hayas hecho esa pregunta, Solín. Ahora ya sabes por qué se llega a exponer la vida y jugar con la muerte. Había una expresión inquieta en el rostro de Calimán. Sus azules ojos casi se ocultaban bajo el arco oscuro de la ceja. Y su boca, de perfecto dibujo, que denotaba su inquebrantable fe en sí mismo, se fruncía en mueca pensativa. Su recia y musculosa mano jugaba con un pequeño cristal de verdes matices que lanzaba destellos a los ojos del pequeño Solín. ¿Qué tienes en la mano, señor? El motivo para el que se llega a cometer un crimen. Ah, ya veo. Una piedra preciosa. Sí, sí, muchacho. Una esmeralda. Parte del botín de joyas que entraron al país de contrabando hace unos días. No es absurdo pensar que un conjunto de piedras como esta provoquen las ambiciones más tremendas y desaten las pasiones más bajas. ¿Qué piensas hacer con esa esmeralda? Será la llave para llegar hasta donde se guarda el resto del botín. Pienso que los contrabandistas, todos ellos miembros de la secta del Tigre de Hong Kong, no han tenido tiempo de deshacerse de todas las joyas que entraron ilegalmente. A partir de nuestro encuentro, su atención se ha concentrado en matarte. ¿Esa es la verdad? Puedo asegurarte que el Tigre de Hong Kong solo tiene una idea fija en su mente. Aniquilarme. Y yo correspondo con la misma idea. Descubrirlo, atrapar a todos los componentes de la banda y tomarnos un merecido y largo descanso. Por lo menos tenemos algo en común, el Tigre de Hong Kong y yo. Eliminarnos mutuamente. ¿Crees entonces que todavía tengan en su poder las joyas de contrabando? Es lo más seguro. Pero no será por mucho tiempo, así que debemos obrar deprisa. ¿Qué pista vamos a seguir? Al tanto. El caso es como el laberinto de escaleras y túneles en el que tuvimos prisioneros. Y creo que escogeremos el más difícil. cual? Haremos una visita a la bella y enigmática princesa Jasmine. Calimán, esa mujer es peligrosa. ¿Jasmine? Cuando tengas más años sabrás que todas las mujeres son peligrosas. Pero Jasmine no es más. Sí. Sobre todo que... ¿qué? ¿Qué? Continúa. ¿Tú? ¿Estás enamorado de Jasmine? Oh, sí, lo estoy. Y eso no te deja ver que puedes caer en una trampa. Te recuerdo que ella, precisamente, ella es quien nos ha salvado en repetidas ocasiones. De acuerdo, pero... no puedes negar que ella trató de darte extraños brebajes para dominar tu corazón. Salín, mi pequeño Salín, tu mente crea fantasías. No, no, es la verdad, señor. Cuando estuvimos en tu mansión, ella pidió beber algo extraño que te hizo cambiar. A momentos creí que eras otro. Ella quiso darme un narcótico para evitar que abandonara la casa en busca de los delincuentes. Digamos que tenía por mi seguridad y quiso evitar cualquier peligro narcotizándome con aquella bebida que tú recuerdas, no bebí. Pero ella es una hechicera. Recuerda que cuando la seguíamos a través del jardín, se perdió entre las sombras. Y después la vimos transformada en una extraña ave. ¡Qué absurdo dices! ¿Cómo es entonces? Ella siempre está en los lugares más inesperados. Se aparece como un fantasma. Es que conoce los misterios de varios signos. Solo eso. Terminará por hechizarte. Por darte un brebaje. No. Sofín. En ella no hay más hechizo que el mirar profundo de sus ojos negros. Y el brebaje es el más dulce néctar que presente sus labios. Iremos a visitarla, Solín, y te darás cuenta de tu error. ¿Confías plenamente en una mujer? En esta ocasión sí, muchacho. Sí, porque me guía el corazón. Hola. Lejos, en el barrio chino, el hábil y escurridizo de Don Mao penetraba al museo de cera del escultor Li Hara. Dificultosamente, paso entre los visitantes que admiraban las perfectas figuras de cera, nacidas de las hábiles manos del escultor Li Hara. Long Mao llegaba hasta una puerta colocada estratégicamente al fondo del gran salón y tocaba con la clave acostumbrada. Momentos después, la puerta se abría lentamente. ¿Qué hacen aquí? Mil veces te he dicho que no debes venir a verme durante el día. Tan preciso. ¿Qué sucede? Yo traer órdenes de tigre de Hong Kong. Silencio, idiota. ¿Perdón? ¿Quieres que todo el mundo se entere? ¡Echa! Hablar. Tigre de Hong Kong, ordenar que esta noche hace el envío de botín de joyas. ¿Esta noche, sir? Sí. Y Shen aquí, dentro del museo, ordena que lo dispongas solo, cliente haber aceptado cantidad estipulada y querer joyas esta misma noche. De acuerdo. Tú decir al tigre de Hong Kong que se tome el cráneo, cumplir hasta el tiro de la letra esta noche. Era del reloj de Calimán. Marcaba las 9 en punto. El momento indicado para abandonar el hotel. ¿Estás listo, Salim? Sí, señor. Aunque preferiría ir al barrio chino durante el día. La noche es más peligrosa. Debemos valernos de las sombras para no ser descubiertos. Recuerda que 1000 ojos nos vigilan en cada rincón del barrio chino. De acuerdo, señor. Hablaré con Tagashishan y ella debe estar entretenida. ¿Qué es lo que debe saber, Calimán? Oh, celebro que se presente ahora mismo. Escuche, va a quedarse sola para Shishani. Pero no tiene que temer nada. He dado órdenes precisas al detective del hotel y vigile perfectamente la puerta del departamento. Y usted, Tagashishani, escuche bien. No debe abandonar para nada este lugar. Suceda lo que suceda, usted debe permanecer aquí hasta mi regreso. ¿De acuerdo? No lo olvidaré, Calimán. Me voy tranquilo entonces. Y recuerde, no salga bajo ningún motivo. Vamos a ir. Dos sombras se deslizaban por los oscuros callejones del barrio chino. Y por fin llegaban hasta los muros que circundaban la fabulosa mansión de la princesa Jazmín. Un silencio invadía aquel lugar. Bien, hemos logrado llegar. ¿Cómo piensas entrar, señor? Bueno, un caballero debe llamar a la puerta. Pero sabiendo que debemos pasar inadvertidos, nos olvidaremos de esta regla elemental de educación. Y saltaremos la barda. Ágilmente, Calimán trepó a la barda y ayudó a Solín a seguirlo. Los perros han delatado nuestra presencia. Creo que... ¿Qué hace usted aquí? ¡Jazmín! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡No hagan perros en ustedes! ¡Fuera! ¿Qué significa aquella actitud de Jazmín hacia Calimán? ¿Qué amenaza se esconde entre las sombras del barrio chino? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. La voz de la América Latina desde México, 900 kHz.